votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y te doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Veneco, este programa realizado para la gente de Humano Derecho Radio con muchísimo cariño, en donde cada 7 días hacemos este repaso por la historia y los clásicos del punk rock y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Así que hoy, en este Veneco número 30, ya tenemos 30 ediciones en donde el punk rock y el hardcore venezolano es el protagonista. Vamos a tener un especial sobre cosas hechas en Maracaibo y sus alrededores. El estado Zulia, la segunda región con mayor importancia en Venezuela, que por ser un país petrolero, a través de sus puertos entró muchísima de la cultura que luego delineó todo el quehacer cultural y social en este país. Y bueno, y el rock no podía estar de lado de estas influencias, porque desde el estado Zulia hay muchísima escena musical, no solamente de los ritmos más tradicionales, sino del rock en todos sus géneros y específicamente del punk y el hardcore, como lo vamos a revisar el día de hoy. Vamos a comenzar rápidamente porque tenemos una selección bien apretada con la gente de Primero Venezuela, una agrupación que se formó en 1989 en Caracas, pero que luego se mudó a Ciudad Ojeda, y en el año 1992 ellos han editado un cassette, del cual, que el cassette se llamaba como la banda también Primero Venezuela, y de allí hemos recuperado la canción Hasta Cuándo. Así que esta grabación olvidada del boom venezolano, hoy rescatada en Veneco. Y seguidamente lo que vamos a tripear son con la gente de Los Trauma, una agrupación de grindcore que han hecho escuela en este país, formada en 1994 en la ciudad de Maracaibo, y que en el año 2012 han difundido su última grabación con el nombre Dios Corporación. Y de ese disco vamos a disfrutar el tema Guardia Nacional. Así que comenzamos con dos bandas veteranas y antiguas de la escena musical independiente del estado Zulia, en este Veneco especial Maraco. Aquí, así que sube el volumen de tu PC y disfruta lo que tenemos a continuación. Thank you. desacados, pura mierda, hasta cuando lo mismo, rostros pálidos, llenos de hambre, siempre los vemos, pero nunca protestan. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Estás en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio en este especial desde la Tierra del Sol Amada, un Beneco maraco con puras bandas del estado Zulia, donde se hace muchísima, muchísima buena música. Recordar que tenemos los 29 programas anteriores de Beneco en el sitio web archive.org, en archive.org. Puedes meterte en la página, en el buscador, poner beneco.com. Y allí te van a salir los 29 programas anteriores para escucharlos en línea o descargarlos. Esta plataforma de promoción y difusión del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas, con la intención de preservar la memoria sonora del descontento y la rabia en un momento donde es absolutamente necesario protestar contra lo que haya que protestar, porque punk gobiernero es punk mierdero, lo hemos dicho en este programa, y es el espíritu de independencia de la propia estación Humano Derecho Radio. También recordarte que estamos haciendo diferentes actividades bajo el proyecto Música por Medicinas. Hemos editado un CD llamado Rock contra la Dictadura, que se presentó el pasado 9 de junio en la librería Lugar Común de Caracas. Allí tocaron nuestros amigos de Agente Extraño en versión acústica. Pero también se está preparando otro compilatorio con el nombre de Música por Medicinas y un segundo volumen de rock contra la dictadura. Así que mientras seguimos existiendo y resistiendo desde las peores circunstancias, vamos a continuar agitando desde las ondas virtuales y en todos los espacios en los que nos dejen hacerlo. Continuamos entonces con este programa especial de Pum Maracucho con la banda Convicción Hardcore, una banda que desde el año 2013, desde la capital zuliana, conformada por Moisés Valbuena y Arturo Márquez, con la intención de mezclar el hardcore con el hip hop, y han editado 3 discos increíbles. Nosotros vamos a revisar su segundo disco del año 2015, llamado El Respeto como Estandarte, y de allí la canción que hemos seleccionado se llama Vamos Mi Gente. Y seguidamente una banda de la cual tenemos muchas, muchas menos referencias, son los Baigón, de una grabación del año 2011 desde Maracaibo llamada Policías, Militares y Demás Basura. Las referencias que tenemos es que fue una agrupación que le gustaba el hoy, que eran más cercanos al punk street callejero, y en internet solamente hay disponibles 4 canciones en su cuenta de SoundCloud. Así que de ellas, Policías, Militares y Demás Basura, los Baigón, Explícitamente Claro y Directo, y antes los Convicción Hardcore, sonando por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Esquema. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Recordarte nuestro correo electrónico para que puedas compartir las joyas sonoras que tengas en tu biblioteca musical, que no se pierdan las grabaciones de las bandas venezolanas de punk y de hardcore y que sean compartidas para todo el mundo a través del internet, como una manera de hacer memoria, hacer resistencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. En este programa estamos usando, por ejemplo, varias de esas joyas preservadas en el mundo digital por nuestro amigo Arturo José Rumbos Gil, una persona, un rockero de vieja data que preserva de manera celosa el archivo sonoro de las bandas zulianas y que los comparte a través de redes sociales. Y que él, desde Ciudad Ojeda, nuestro saludo para nuestro amigo Arturo, y que siga realizando esa labor extraordinaria, porque también tiene un programa de radio donde pone música venezolana, rock, punk y de todos los estilos, para poder seguir haciendo escena, comunidad, memoria y resistencia. Saludos, Arturo, desde Ciudad Ojeda. Y estas son dos de las cosas que él ha guardado y que ha compartido a través del mundo digital. En primer lugar, una banda del año 1996. Se llamó La Naranja Mecánica y de su primer y único cassette hemos seleccionado el tema Vive. Y en segundo lugar, también de Ciudad Ojeda, que es donde vive nuestro amigo Arturo, la banda KAFC y el tema Me Niego a Morir del año 2000. Ese es el tipo de ruido y de sonoridad que se hacía en esos tiempos en el estado Zulia, sonando a través de Beneco por Mano Derecho Radio. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Ahora no me digas que estás buscando otra razón para seguir escapando. En este mundo todo da vueltas, siempre quedamos en el mismo lugar. Yo también quería escapar, pero nada puedo hacer. Aquí todo va a ser igual, complicado se echa a permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Hablábamos en nuestro corte anterior de la importancia de compartir la memoria sonora del rock venezolano y en nuestro caso del punk y el hardcore realizado en este país. Tenemos un correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, en donde puedes mandar esos MP3 que tienes de las bandas de tus amigos o en las cuales participaste. Así que también queremos promover el intercambio de música y en lo personal voy a hacer un listado de los discos que tengo de punk y hardcore venezolano para ponerlos en disposición en redes sociales y fomentar este intercambio. Que la memoria no se pierda es una de las intenciones de esta emisora, de este programa, y seguir reivindicando lo que hemos hecho para poder hacerlo mejor en el futuro. Cuando uno revisa todas las escenas latinoamericanas, hay una comunidad poderosa que edita y distribuye de manera independiente. Así que nosotros no somos menos, vamos a continuar creando comunidad, fomentando la cooperación, el intercambio, el apoyo, la cooperación sin mando para poder continuar resistiendo y creando relación en momentos tan difíciles para la sociedad venezolana. Así que a compartir la música, a desempolvar los viejos cassettes, a pasarlos a manera digital y ponerlos a disposición para cualquiera en redes sociales. Así que seguimos en este Veneco especial Maraco con el punk y el hardcore realizado en el estado Zulia. Vamos con una grabación del año 2013 de nuestros amigos de Aires de Rebelión, que solamente grabaron 3 canciones en ese momento y desconocemos si continúan activos. Lamentablemente la diáspora, la crisis económica ha hecho que muchos músicos se hayan ido de Venezuela y que muchas bandas pues hayan tenido una vida efímera y que solamente nos hayan dejado algunos pocos registros de su existencia. Bueno, Aires de Rebelión del año 2013. Ahí hemos escogido el tema Sangre en las Corridas. Y seguidamente, bueno, pues un clásico de Maracaibo. ¿Quién no conoce a los Doña Maldad? Una banda con una amplia trayectoria de manera independiente que hoy, como recordemos, viven en Bogotá, en Colombia, pero desde allí continúan haciendo música. Han estado recientemente en México y ahora mismo están planificando una gira por Europa. Ojalá las nuevas canciones de los Doña Maldad estén cargadas de toda la situación crítica y grave que estamos viviendo en este país. Así que de los Doña Maldad, el tema, una de sus últimas grabaciones, Todos Saben, Creen, Todos Pueden, del Punk Maraco, Aires de Rebelión, Doña Maldad, sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Por la iglesia, financiado por el Estado, la muerte y el maltrato. Un negocio bien pagado, no debemos apoyar a este circo de cobardes que educa a los niños como ignorantes. No más corrida, no más sangre en la plaza, malditos toreros, asesinos de la razón. Para asesina hay que combatir, ya que somos la esperanza que se deben a respetar los derechos de los animales. Veneco por Humano Derecho Radio. Yeah. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio en este especial de 60 minutos de punk y hardcore realizado en el Zulia, en la región zuliana, desde Maracaibo y sus alrededores. Como habrás notado, las diferentes calidades de la grabación sugieren que hemos tenido que hacer una pesquisa por diferentes plataformas, por diferentes soportes. Así que hay cosas viejitas, digitalizadas de cassettes, con mucha menos precisión en su sonido y ya temas pertenecientes al mundo digital. Pero lo importante es recordar, dejar esta memoria de lo que ha sucedido, de los temas, de los estilos, de las maneras de hacer del punk y el hardcore realizado al occidente de Venezuela. Ahora lo que viene, lo que vamos a disfrutar son los Sistema 10, una agrupación que está anunciando que se va a mudar para Argentina, van a formar parte de la diáspora venezolana y van a formar parte de ese mapa que hemos publicado en el último fanzine de Humano Derecho, que refleja la cantidad de músicos venezolanos de este género, del punk y el hardcore, dispersos en el mundo y que refleja la crisis humanitaria que estamos padeciendo. Así que un foco para poder denunciar un problema mucho más grande, que es la emergencia humanitaria compleja, y una de sus aristas, que es la migración, que ha expulsado o ha estimulado que abandonen el país casi 4 millones de venezolanos. Así que los Sistema 10 se mudan para Argentina, pero antes de irse han difundido su última grabación y además han entregado esta canción que vamos a escuchar, que se llama Río de Antorchas, para que aparezca en el próximo disco de Rock contra la Dictadura volumen 2. Así que, como recordarás, si quieres una copia física del primer volumen, estamos haciendo estos eventos bajo el nombre de Música por Medicinas para poder, bueno, colectar medicamentos vigentes para ONGs de asistencia humanitaria. Así que Sistema 10 con Río de Antorchas, próximo a aparecer en Rock contra la Dictadura 2, pero ahora sonando en Veneco. Y seguidamente, desde el año 2015, la grabación de La Gente de Odio, una banda de hardcore pesado también desde Maracaibo, de su disco Ministerios del Odio, el tema Somos Más. Suenan en Veneco por Humano Derecho Radio. Escuchando Beneco, por Humano Derecho Radio. Eso fue La Muralla de Sonido de Los Odio con su tema Somos Más y anteriormente Sistema 10 con Río de Antorchas en este especial de Punk y Hardcore Maraco que estamos haciendo en Beneco en Humano Derecho Radio. Puedes seguir toda la programación que tenemos y además muchísimo contenido musical en el sitio web www.humanoderecho.com. También tenemos una aplicación para teléfonos Android que puedes descargar desde la Play Store Humano Derecho y allí en tu dispositivo personal seguir toda la programación que tenemos, toda la voz de las organizaciones de derechos humanos, de los activistas y además contenido musical muy interesante que hacemos para sortear, para burlarnos de la hegemonía comunicacional estatal de la dictadura venezolana. Así que esto es Beneco en este especial que ya está llegando a su último cuarto de hora y que vamos a continuar con los archivos de nuestro amigo Arturo José Rumbos, que ha compartido a través de redes sociales muchas de las joyas de su baúl sonoro para que, bueno, para que no queden en el olvido. Ahora, una banda del año 2011, es una banda que tiene un particular nombre, se llaman Gas, y ellos comenzaron en ese año con Luis Ramos en la guitarra, Edwin Bozzo en la batería, David Chacín en la guitarra, Alejandro Machado en el bajo y José Hernández en la voz. Los Gas editaron o grabaron dos canciones en el año 2013 y recientemente también ha liberado otras dos canciones en su cuenta de SoundCloud, que es Gas MCBO, como Gas Maracaibo. Gas MCBO, pueden disfrutar otros temas en la cuenta SoundCloud de los Gas de Maracaibo. Y ahora lo que vamos a escuchar de ellos es el tema Experto Cobarde. Y luego un temazo de la gente de los Frente de Ira, que también están radicados en Bogotá, en Colombia. Hace poco tocaron en el aniversario de la banda argentina Animal, que estuvo en ese país. Ellos fueron parte de las agrupaciones que acompañaron a esta banda de metal gaucho. Así que los Frente de Ira, lo que vamos a escuchar de ellos es el tema Identidad. Gas y Frente de Ira sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Nuestro espíritu de lucha no acaba en luna. aquel que se arrodilla. Tremendo tema el de los amigos de Frente de Ira e Identidad, clarísimos con la relación entre la defensa de los derechos humanos y la actitud punk. Así que si lo tuyo es el autoritarismo, los militares, la corrupción, el abuso de poder, Humano Derecho ni Veneco son espacios para ti. Aquí no hay nada del punk gobiernero, toda esa actitud independiente que estamos promoviendo, como siempre, la música como espacio de libertad y espacio para interpelar todos y cada uno de los abusos de poder. Ya nos estamos despidiendo en este Veneco especial Maraco con dos bandas. Nos vamos con la gente de Mustang 78 y su canción Motor Punk, disponible en las redes sociales de nuestro amigo Arturo José Rumbos Gil, desde Ciudad Ojeda, que ha sido un archivista de todas las expresiones de rock del estado Zulia, y entre ellas las que a nosotros más nos gustan, que son el punk y sus derivados. Y seguidamente nos vamos con una banda de post-hardcore. Son los 5 minutos más, que se formaron en el año 2012. 2 años después han grabado su primer EP con 4 canciones. Ellos, los integrantes de 5 minutos más, son Rubén Labarca en la batería, Rubén Salas y César Villarroel en las voces, Leonel Ávila en la guitarra, José Luis Bacalao en la guitarra y Moisés Valbuena en el bajo. Y de esas primeras 4 canciones hemos seleccionado el tema No Queda Más, es el nombre del disco, pero la canción que hemos seleccionado es Esclavo. Así que nos vamos con estas 2 buenas bandas, Mustang 78 y 5 minutos más. Les invitamos a que continúen en sintonía de Humano Derecho Radio Estación, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Así que contra la dictadura, ponte pum y sigue en sintonía de la rebeldía virtual con la música y la actitud. Chao. yo también asustarme. Allá afuera hablan de mí, pero todo me inyectan a mí. Allá afuera hablan de ti, pero todo me inyectan a mí. ¡Wow! No me mires, sonríe. Con colores y humo se ríen. Están buscando a quien se mete más y no buscan a quien roba más. Mucha gente a la calle no sale. No me importa si es lunes o martes. En la prensa son redes sociales que me aburren, tratan de asustarme. Allá afuera hablan de mí, pero todo me inyectan a mí. Allá afuera hablan de ti, pero todo me inyectan a mí. Beneco por Humano Derecho Radio.